Emprendedor e-commerce, capítulo número 62. Muy buenos días, tardes, noches, good morning, good afternoon, and good evening, guten morgen, guten tag, and guten nacht. Buongiorno, buon pomeriggio and buona notte, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. Y es que cada vez este podcast es más internacional. Me escucháis desde cualquier rincón del mundo y eso, la verdad, es que es todo un placer y motivo de alegría para mí. Por eso esta introducción hoy un poquito diferente a la habitual. Bienvenido a Emprendedor e-commerce, el podcast que cada sábado, como ya sabes, a las 8 en punto de la mañana hablamos del mundo del e-commerce, de cómo podemos vender online conociendo las estrategias, las técnicas y herramientas de la mano de los mejores profesionales del sector y también conociendo pues las historias de otros emprendedores que en su día decidieron crear su propia tienda online. Hoy la verdad es que es un día muy muy especial, es un día de aquellos que te sientes delante del micrófono y estás súper motivado, aquellos días que te encuentras en el punto más alto de la montaña rusa. Acordaros del programa número 59 que hablábamos de cuando la pasión se convierte en obsesión, de aquella montaña rusa que unas veces estabas arriba y otras veces estabas en lo más bajo de la montaña, en la caída de la montaña, ¿no? Pues que comparábamos esos proyectos online con las subidas y bajadas de la montaña rusa. Pues hoy estoy arriba del todo. ¿Y por qué? Porque gracias a nuestro invitado y al patrocinador del podcast vamos a sortear 3 regalos valorados en más de 200 euros. Y esto es todo un gran honor para mí. Y como pues ya sabes, el patrocinador del podcast es SiteGround. Déjame que te hable un poquito de él. SiteGround es uno de los principales proveedores de servicios de hosting del mundo. Te voy a comentar algunas cifras para que te hagas la idea. Gestionan más de 1.800 tickets al día, más de 1.000 llamadas telefónicas y más de 2.500 peticiones por chat al día. Gestionan más de 500.000 dominios, una cifra que día tras día va increciendo. ¿Y por qué todo esto? Pues muy sencillo. Primero porque por su seguridad, ya que cuentan con sus propias soluciones para proteger tu web ante ataques maliciosos. Y además realizan hasta 30 copias de seguridad diarias de tu web. También por la velocidad, es importantísimo, ya que utilizan la mejor y más reciente tecnología. Y además ofrecen CDN y caché para poder acelerar tu sitio web. También por el soporte y atención al cliente de que disponen, ya que están disponibles las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Además puedes contactar con ellos vía teléfono, vía chat o por el sistema de tickets que en menos de 10 minutos te van a resolver el problema. Y por último, por esa relación calidad-precio que, vamos, es inmejorable. Por eso, si estás pensando en llevar a cabo tu proyecto online, yo la verdad es que te recomiendo SiteGround sin lugar a dudas. En SiteGround podrás alojar tu web de la forma más segura. Pues como te comentaba, hoy tenemos en el programa a todo un experto en el tema de hostings, concretamente al Country Manager en España de SiteGround, que nos despejará todas esas dudas que se nos plantean a la hora de escoger un tipo de hosting u otro, dependiendo de la envergadura de nuestro proyecto. También nos hablará de los certificados SSL y los diferentes precios que encontramos en el mercado y del futuro de los hostings. Una entrevista muy interesante. Y gracias a él y a SiteGround vamos a sortear, como te he dicho, 3 regalos valorados en más de 200 euros y que ya podéis desde este mismo momento entrar en emprendedorecommerce.com/sorteo, veis lo que vamos a sortear y ya podéis rellenar el formulario para intentar llevaros uno de esos fantásticos regalos. Vais a tener tiempo hasta el 11 de junio para poder rellenar ese formulario y entrar a formar parte del sorteo. Dentro de emprendedorecommerce.com/sorteo tenéis todos los datos. Recuerda que tienes tiempo hasta el 11 de junio, pero vaya, yo no me esperaría muchos días, no sea caso que después se te pase, y es una oportunidad yo creo que única. Déjame también antes de empezar a escuchar la entrevista con el Country Manager de SiteGround, que te recuerde que si tienes cualquier problema a la hora de crear tu tienda online, tienes cualquier duda, tienes cualquier inquietud, o si ya tienes una tienda online pero tienes dudas de cómo hacer pues alguna cosa, puedes ponerte en contacto conmigo a través de emprendedorecommerce.com/contacto, o también si ya llevas tiempo con tu e-commerce y quieres venir al programa y contarnos tu historia, pues también puedes hacerlo en emprendedorecommerce.com/contacto. También si te suscribes ahora en la web, te voy a explicar mi caso como emprendedor en el mundo del e-commerce y además te vas a poder descargar una guía para la elaboración de tu plan de negocio de comercio online, con lo que te va a facilitar mucho lo que es la faena de redactar y verás además todos los puntos que debes tener en cuenta a la hora de crear una tienda online. Y ya por último, si me sigues en Twitter, pues estoy como @em-e-commerce, vas a estar a la última de todas las novedades que suceden en el sector del e-commerce y conocerás a los invitados que van a ir viniendo al programa. Y como siempre te digo, agradecerte todos esos comentarios, esos me gusta y esas valoraciones que me haces que me hacéis, porque sois varios, a través de iVoox y de iTunes, porque sin vuestra colaboración este proyecto, este podcast, como siempre digo, pues no sería posible. Sería una persona sentada en la habitación delante de una pared hablando sola. Gracias, gracias y mil gracias. No me voy a cansar de decirlo. Y ahora sí, vamos con la noticia de la semana, que está patrocinada por SiteGround. El dinero en efectivo sigue siendo la opción preferida de los españoles al realizar sus compras, también en internet. PaySafeCard, uno de los líderes del mercado global en el ámbito de los métodos de prepago online y miembros de PaySafe Group, con una fuerte presencia en el mercado español, ha llevado a cabo por segundo año consecutivo una encuesta sobre los hábitos y necesidades de los internautas europeos a la hora de efectuar compras online. Los resultados del sondeo, realizado a más de 4.000 usuarios de entre 18 y 69 años y de 8 nacionalidades diferentes, arrojan interesantes diferencias regionales y generacionales sobre estas cuestiones. Hoy en día el dinero en efectivo sigue siendo muy popular entre los consumidores europeos. La mayoría de ellos todavía tienen reticencias a la hora de utilizar su tarjeta de crédito o dar información personal en internet. De hecho, el 37,2% de los usuarios encuestados prefiere realizar sus compras con dinero en efectivo, mientras que un 48,2% se inclina por otros métodos de pago como tarjetas de crédito o métodos de prepago. El 14,6% restante, pues bueno, ahí se muestra indeciso. De la muestra, son los jóvenes de entre 18 y 25 años los más propensos a realizar sus compras con dinero en efectivo. Un 48,4% de ellos prefiere este método de pago. En España vuelven a ser los jóvenes los más cash friendly, un 21,8%, junto al grupo de edad comprendido entre los 60 y los 69 años, entre los que curiosamente pues se da una mayor polaridad. Un 22,7% de ellos se inclina totalmente por realizar sus compras en efectivo. A un 14,7% le es indiferente y otro 22,7% lo hace por otros métodos de pago. Por su parte, el grupo de edad entre 51 y 59 años, seguidos de los jóvenes entre los 26 y los 35, parecen ser los más fervientes admiradores de los pagos a través de métodos que no sean con dinero en efectivo, con un 61,1% y un 56,8% de los encuestados que afirman sentirse más cómodos utilizando este tipo de métodos en su día a día. Si hacemos una comparativa por países, los austriacos son los más cash friendly, los que pagan en efectivo, un 56,4%, seguidos de los griegos con un 52% y los alemanes con un 50%. En el otro lado de la balanza, los polacos son con diferencia los que mayor preferencia muestran por los métodos de pago sin efectivo, con un 74,8%, seguidos de los de Francia, de un 59%, Italia con un 53,2% y España con un 50,4%. Son datos todos estos muy importantes que hay que tener claros a la hora de tener en cuenta las modalidades de pago que vamos a ofrecer en nuestra tienda online, dependiendo un poco del target de nuestros clientes. Bueno, y después de toda esta introducción y de todos estos datos que son muy interesantes, os dejo ya con la entrevista a nuestro invitado. Espero y deseo, como siempre, que sea de vuestro interés y además que os despeje esas dudas que tenemos sobre el tema de los hostings. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a José Ramón Padrón, que es Country Manager en España de SiteGround, que nos despejará todas las dudas respecto a los servicios de hosting y a las opciones que tenemos a la hora de contratar un servicio de estos según nuestras necesidades. José Ramón, muchísimas gracias por estar hoy en el programa. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí e informar de todo lo que los oyentes quieran, por supuesto. Bueno, pues explícanos, es una pregunta que la primera pregunta siempre la hago a todos los invitados, ¿no? Explícanos quién eres y qué haces en tu día a día. Bueno, soy, pues eso, como tú bien decías, me llamo José Ramón, mis compañeros me llaman Moncho, soy el responsable del negocio en España de una multinacional llamada SiteGround. Somos un proveedor de hosting con 12 años de historia, 300.000 clientes alrededor del mundo, Wow. más de medio millón de páginas web alojadas en nuestros servidores y bueno, con una especialización muy marcada en temas de WordPress, Joomla, Magento, PrestaShop. Ajá, perfecto. Vamos un poquito paso a paso. Sí. Para el que no tiene ni idea, ¿qué es un hosting? Bien, bien, es una buena pregunta. La verdad es que no es fácil definirlo, hay muchas definiciones, pero yo creo que la que mejor se entiende, o por lo menos profesionalmente, son los productos y servicios que te permiten disponer de presencia en Internet, ya sea almacenando contenido, como puede ser tu página web, o dando servicios de comunicación como el correo electrónico. Es ese conjunto de servicios y productos. Somos muchos proveedores en el mundo y cada uno tiene una forma de hacer las cosas. Pero hosting principalmente es eso, alojar, que es como se traduciría literalmente del inglés. Ajá, perfecto. ¿Qué importancia tiene en la elección de un tipo de hosting para lo que sería nuestro e-commerce, para una tienda online? Bueno, la verdad es que es importantísimo por muchísimas razones, pero podemos decir que quitando lo que es el diseño y el desarrollo de un proyecto, todo lo demás es hosting. Todo lo demás es hosting. Por lo tanto, el hosting es responsable de gran parte de la experiencia del usuario. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, por ejemplo, algo tan básico como puede ver un cliente, como es la velocidad. Como alguien va a una página web y esta responde con rapidez y sale el contenido a gran velocidad. Esa es una buena experiencia de usuario. Por ejemplo, hablando desde el punto de vista del dueño del negocio, pues la seguridad, por ejemplo, son responsables de gran parte de la seguridad de tu proyecto. Sí, tienen que tener el software actualizado, tienen que tener lo último en aplicaciones y lo último en avances tecnológicos y te tienen que dar el mejor soporte. Y pues es tan importante como eso, ¿no? Imagínate que tienes una empresa, no sé, pues como puede ser un restaurante y tu cocina no funciona. O que tienes una empresa de transportes y el motor de tu camión principal no funciona. Pues nosotros somos el motor de las páginas web y de los proyectos de e-commerce. Y un poquito, bueno, vemos en el mercado que hay muchísimas empresas que ofrecen servicios de hostings. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar un servicio? Bueno, la verdad es que hay muchísimos factores. Yo creo que al final lo fundamental es encontrarse cómodo con un proveedor. Porque Pero yo creo que hay ciertos mínimos a cumplir. más que nada te lo pregunto porque a veces lo típico, ¿no? Que tiramos más por lo que es el precio, ¿no? Buscamos, buscamos y decimos, mira, este es el más barato, este es el que me quedo. Y luego a veces lo barato nos sale caro, ¿no? Tiene Entonces, todo el sentido del mundo, igual ¿qué? que la gente escoge los billetes de avión más baratos Exacto. y Y luego vienen todos los problemas. Entonces, aparte del dinero, ¿qué otros puntos tenemos que tener en cuenta para decir, vale, pues me quedo con esta empresa de hosting? bueno, yo creo que al final una empresa de hosting tiene que reunir unos mínimos. Los mínimos son que tenga una tecnología superior al resto, y me refiero al resto porque hay gente hay proveedores en mi mercado, en el mercado del hosting, que no cumplen esas expectativas que parecen mínimas, ¿no? Porque hablamos de tecnología, pero los hay que no las cumplen. Necesitamos que ese proveedor cumpla el mínimo de la seguridad, es decir, que las páginas web de sus clientes estén en entornos lo más seguros posible y después que cuando levantes el teléfono o una sesión de chat o un email, te responda alguien que sepa, que el cliente se vea respaldado por un equipo de soporte capaz y profesional y rápido. Exacto, que es lo que te iba a decir, y rápido, porque a veces te encuentras con algún problema y bueno, envías un mail y, no, y pasa un día, 2 días, no te contestan, tu página no está funcionando al 100% y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Claro, pues mira, ocurre como puede ocurrir en cualquier otro negocio. Nosotros, dentro del vertical del hosting, hay muchas empresas y cada una de ellas tiene un concepto particular del soporte. Para nosotros, te puedo decir algo tan básico como que el soporte de atención al cliente es una actitud, no es un departamento. Toda la empresa está orientada a la atención al cliente. Toda la empresa, desde el dueño, los dueños, pasando por toda la cadena de management, por los grados medios y por los operadores. Y eso es algo muy a tener en cuenta. No hay muchas compañías así, desde luego. La verdad es que cuando me puse en contacto, tengo que decirlo porque bueno, me sorprendió, cuando me puse en contacto con vosotros fue a través de un chat que tenéis en vuestra web y bueno, la respuesta fue súper inmediata. Les pregunté a la persona que se puso en contacto conmigo, bueno, que estábamos chateando, que bueno, que si podía contactar con el responsable, con el CEO en España de SiteGround. Y al momento me pasaron tu mail, me puse en contacto contigo súper rápido, bueno, fue todo bastante, bastante rápido. Y eso es un punto a tener en cuenta, que dices, bueno, hay alguien detrás que está respondiendo y que está actuando, ¿no? Hombre, la verdad es que la atención que tiene una compañía y la disposición que tiene una compañía a comunicarse con sus clientes es algo que yo creo que todo el mundo como mínimo debería cumplir, ¿no? Sí, porque a veces para llegar a la punta de arriba de la pirámide de una empresa es, vamos, dificilísimo. Y me pasa muy a menudo cuando intento contactar con los CEOs o fundadores de tiendas online o, bueno, pues me es imposible llegar hasta arriba, ¿no? Y aquí, bueno, y aquí fue muy fácil. Yo creo que en algún momento determinado incluso te están haciendo un favor, si no, solemos ser bastante aburridos por estar pendientes del negocio, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos en una compañía en la que estamos muy pendientes de las operaciones y nuestros indicadores de servicio están todos relacionados con los clientes. No hay nada interno. O sea, todo está relacionado con la percepción que tiene la gente de nosotros. Por eso tenemos abiertos canales en Twitter. Es decir, estamos midiendo constantemente la temperatura del servicio, que es lo más importante para nosotros. Bueno, siguiendo un poquito con el tema de los hostings, ¿qué tipos de hostings o servidores podemos encontrar en el mercado? O sea, los compartidos, los dedicados, los que están en la nube. Claro. Pues mira, la verdad es que hay tres que se repiten mucho y que prácticamente todos los proveedores de hosting publicitamos, que son los servidores compartidos, servidores dedicados y cloud computing. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues prácticamente qué porción del servidor es tuya y cuál no. Prácticamente es la gran diferencia. Para proyectos sencillos, para empresas que comienzan, siempre recomendamos servicios de hosting compartido, aunque con la particularidad de que en empresas como SiteGround el hosting compartido puede ser bastante más potente que muchos virtuales y dedicados en otras compañías. La diferencia fundamental es que tienes un grupo de servicios, como puede ser presencia web, puedes tener tu PrestaShop o puedes tener tu WordPress activo en segundos, además de cuentas de correo electrónico, a un precio muy asequible. Hablamos desde, por ejemplo, con nosotros, desde 4 euros al mes hasta 12 euros al mes. Eso es hosting compartido. Parte 1, ¿no? Parte 2, nos vamos a, por ejemplo, servicios de servidores dedicados. Aquí la máquina pertenece al cliente. Aunque son servicios administrados, en nuestro caso, nosotros nos hacemos cargo de todo, menos de subir el contenido, el ordenador es de entera, el servidor es de entera disposición para el cliente. O sea, y tiene una cantidad de espacio y recursos grande. Dijésemos que el cliente tiene un ordenador, un servidor para él. Sí, exactamente, dedicado para él. Cada vez hay más gente que lo utiliza porque cada vez la gente demanda más contenido, más velocidad, etcétera. Y por lo tanto los servicios se van especializando. Y lo mismo pasa con el último y más común, del que más se oye hablar, que es el cloud computing. La grandísima ventaja que ofrece este servicio es que pagas por lo que usas. Y tiene muchísimas ventajas, sobre todo cuando tienes un negocio que tiene fluctuaciones de tráfico. ¿Qué significa? Que estacionalmente pues tienes más visitas, otros meses del año tienes menos. Por ejemplo, en e-commerce sería tiempos de rebajas. Exacto. Situaciones en las que cada negocio tiene su particularidad. Por lo tanto, este producto ha de cumplir, para que se llame cloud, como tiene que ser, tiene que cumplir esa primera premisa, y es que sea de pago por uso. Puedas subir o aumentar los recursos según los vayas necesitando. Perfecto. Estas serían las tres fundamentales. Luego hay, bueno, tenemos más. De todo, claro. Luego hay servicios, por ejemplo, por producto, como el tuyo, un podcast. Pues hay servicios especiales de hosting para streaming, servicios especiales de hosting de correo electrónico. Hay especializaciones de todo tipo. En este caso, SiteGround es un proveedor de hosting especializado en gestores de contenido, en servicio de administrado de servicio de contenido, como puede ser aplicativos como WordPress, Joomla, Magento y PrestaShop. Que es un poco lo que hablamos en el podcast, ¿no? Del tema de crear una tienda online con PrestaShop, con WooCommerce, con Magento. Exactamente. Vale, pues para un e-commerce que está hecha, por ejemplo, con PrestaShop o WooCommerce, o aquel que dice, bueno, pues yo soy un poquito más manitas en programación y me la he hecho con Magento y sé un poco más del tema, sí. ¿Qué tipo de hosting puede ser el más adecuado? Lo que puedo decir, supongo, Xavi, supongo que dependerá de muchísimos factores, ¿no? Pero bueno, para empezar, aquel que empieza que dice, bueno, pues yo me he hecho la tienda, me la he hecho yo porque conozco un poquito PrestaShop y, bueno, sé un poquito de programación y esto y lo otro y quiero subirla a un hosting y para empezar tengo pues 100 productos, no sé. Sí, bien, si es algo tan básico como por ese número de productos, puedes utilizar cualquiera de ellas. Ajá. ¿En qué tipo de hosting necesitaría? Pues teniendo en cuenta que tiene ese número de productos, habría que añadir otra variable más, el número de visitas. Puedes tener 3 o 4 productos y tener 5 millones de visitas en un solo día. Ajá, perfecto. Habría que tener en cuenta más variables. Pero por ponerte un ejemplo, por número de visitas, cuantas más visitas tengas, más recursos necesitará tu hosting. Ajá. Y podrás ir pasando poco a poco de un hosting compartido a una máquina dedicada y a un cloud computing o incluso a proyectos personalizados como los que también facilitamos. Ajá. O sea que para empezar podemos empezar por algo muy sencillo, muy básico, coger el plan más básico, ver un poco cómo funciona, ver el tráfico que tenemos y a partir de ahí no hay ningún problema en pasarse de uno al otro. Exactamente, porque los proveedores de hosting tenemos que facilitar a nuestros clientes esa buena experiencia, el hecho de que puedan crecer con nosotros y les podamos acompañar, aunque su proyecto tenga 10 visitas o tenga 10 millones de visitas en un día. Nosotros somos un proveedor que podemos hacerlo. Y por ejemplo, alguien que quiera instalar, porque sé que hay algunos proveedores de hostings que tienen los CMS ya incorporados, como WordPress, como PrestaShop. Sí. ¿Vosotros esto también lo tenéis? O, claro. ¿O tengo que descargarme el PrestaShop en mi ordenador, después a través de vía FTP subirlo y bueno, el follón este típico que hay? Bueno, pues mira, estás hablando con un proveedor de hosting que fue de los primeros en especializarse en CMS a nivel mundial. Ajá. Nosotros somos el proveedor de hosting mejor valorado a nivel mundial de servicios de managed hosting especializado en CMS. Y efectivamente, dentro de nuestro catálogo, cualquier producto de hosting que puedas encontrar en SiteGround incluye todos esos aplicativos. No solamente los incluye como formando parte de las aplicaciones que puedes poner en marcha, sino que además tenemos la particularidad de que cuando escoges un aplicativo, como puede ser WordPress, en el que además formamos parte del núcleo desarrollador, nosotros desarrollamos WordPress en el core, por decirlo así. Tenemos gente de nómina SiteGround desarrollando WordPress, que lo sepan los oyentes, que es muy importante. Importantísimo. Claro, nosotros sabemos mucho de WordPress precisamente por cosas como esta. Cuando tú escoges un aplicativo popular, como puede ser un PrestaShop, es en ese momento el servidor arranca una configuración diferente en la que el PrestaShop tiene unas ventajas que le van a dar mayor seguridad y mayor velocidad a los usuarios y al cliente. Eso es una particularidad nuestra. Además, y sí, efectivamente, facilitamos ese tipo de productos y además tiene que ser sencillo de utilizar, a 1, 2 o 3 clics, que puedas tener plantillas disponibles y una serie de recursos que, bueno, pues que otros no los facilitan, en nuestro caso sí. Vale, perfecto. Y si, por ejemplo, supongamos que tengo una tienda, bueno, una tienda online ya montada con una empresa de hostings, pero bueno, la verdad es que pues no estoy muy contento porque, bueno, cada 2x3 me da problemas, se me cuelga, no es una web que vaya muy rápida. Bueno, pues ¿cómo puedo migrarlo? Pues, por ejemplo, con vosotros, ¿se hace un proceso sencillo? ¿Es muy complicado? ¿Tengo que saber de código? ¿Tengo que saber de ordenadores? Vamos. Pues no, afortunadamente. Y cada vez más, no solo nosotros, pero nosotros en particular sí, facilitamos los servicios de migración gratuitos. Es decir, si alguien está interesado en venirse a SiteGround y tiene un proyecto ya activo en otro proveedor de hosting, nosotros se lo vamos a migrar de forma completamente gratuita. Solamente cuando hablemos de proyectos grandes o proyectos ya con bases de datos muy grandes, que tengan cierta complicación, entonces nos paramos a examinar y a verlo con más cuidado y se hace de otra forma. Más que nada porque suelen ser proyectos transaccionales y que tienen en cualquier momento del día tienen tráfico y tienen operaciones. Para los clientes en general, pues los servicios de migración están incluidos. Nosotros habilitamos un hosting, ponemos una copia de la web del cliente, le damos acceso para que vea si está todo bien, uh-huh. Y nada, el cliente hace el cambio de DNS, es muy sencillito, y ya está trabajando con nosotros, tan sencillo como eso. ¿Pero hay algún tipo de corte en la web o algo? ¿No? ¿Eso es todo continuo? Normalmente no. Ajá. Y digo normalmente no porque hay ciertas cosas que no dependen de nosotros que lo pueden propiciar. Uh-huh. Como es que el cliente se olvide de cambiar las DNS o cosas de este estilo, ¿no? Que el otro proveedor tenga algún tipo de error, no nosotros. ¿No? Son cosas ajenas a nosotros, pero si confía en el cliente en nosotros, que desde luego lo hará si está contratando y se deja guiar por nuestro equipo de soporte, desde luego no va a tener ninguna incidencia. Perfecto. Vamos a pasar ahora a hablar del tema de estas terminaciones, ¿no? El punto es, el punto com, que hasta ahora pues habían poquitas, ¿no? A nivel, bueno, poquitas, sí. Relativamente poquitas, que era el punto es, el punto, las más conocidas aquí en España, punto es, el punto com, el punto sí. RG. Pero hoy en día, bueno, pues se han abierto un gran abanico de terminaciones, el punto Barcelona, punto CAT, punto tienda, punto música, punto no sé qué, punto no sé cuántos. Desde luego. Bueno, pues ¿qué tipos de terminaciones encontramos en los dominios y cuál puede ser el mejor para una tienda online española? Bueno, al final depende del propio planteamiento que tenga el cliente. Uh-huh. Es cierto que antes había pues determinadas terminaciones, determinados TLDs, ¿no? Uh-huh. Los había los corporativos, lo típico de .com, .net, .rg, .info, .biz. Exacto. Y luego empezábamos con los territoriales, uh-huh. que pertenecen a países diferentes, como por ejemplo .tv, que a simple vista es televisión, pero realmente es de Tuvalu, de un país. De un país, Tuvalu. Sí, eso lo he escuchado alguna vez, que yo también tenía la impresión de que .tv era .televisión. Sí, y una pero vez, no. No sé, me parece que fue en un podcast también que escuché que .tv era un país que había por ahí perdido, recóndito. Tuvalu, efectivamente. Y luego tienes pues .dj, ¿no? De DJ, y que es Djibouti. O sea, al final tienes al final el cliente tiene que pensar en su idea. Tiene que ver qué es lo que quiere. ¿Quiere que el nombre sea llamativo? Pues ahora, más que nunca, tiene cientos y cientos y cientos de combinaciones que antes no tenía. Por lo tanto, ¿qué puede utilizar el cliente? Pues prácticamente lo que su imaginación quiera. Igual que hay gente que utilizaba el punto AS de American Samoa como que era el punto AS de Asturias. Es decir, puedes hacer lo que buenamente quieras. ¿Y para los dominios también hay diferentes precios dependiendo del tipo de dominio que escojas o? Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Uh-huh. Cuantas menos letras, más caro es. Cada país tiene su propio precio y además tiene su propia legislación. Hay países en los que puedes registrar dominios libremente, hay países en los que necesitas presencia física. Ajá. Y luego los típicos dominios .museum, .pilot, .tienda, ya no requieren prácticamente nada más que pagar. O sea, no tiene ninguna ciencia. Lo que sí, y me gustaría mucho avisar a los clientes, esto es importantísimo, registre donde registre los dominios, haga lo que haga con ellos, sus datos de contacto administrativo tienen que estar siempre actualizados. Así de claro. Más que nada porque en el momento de renovar o de realizar cualquier cambio, le van a enviar un correo a esa dirección. Ajá. Y eso es importantísimo. Ajá. Podemos escoger el dominio que queramos a nivel mundial, pagar el precio que nos pidan por él, pero con que no tengamos los datos del dominio actualizados, podemos tener algún disgusto. Algún problemita. Desde luego, desde luego. Vale, ¿y qué novedades se prevén en el futuro en cuanto a los hostings? Porque creo que ya está en marcha, por lo que he ido viendo por ahí, el PHP 7. Ajá. Y a nivel... Bien. Sí, sí, bueno, la verdad. El futuro. El futuro, bueno, de los hostings. PHP 7 es algo que nosotros tenemos activo desde septiembre. Ajá. Por ejemplo, HTTP2, una nueva forma de dialecto que te hablan las webs, este protocolo, uh-huh. ya se me olvidaba la palabra, también lo tenemos activo. Es decir, el software va a seguir avanzando. Las versiones de nuestro software y nuestras aplicaciones favoritas van a seguir avanzando. Si hay algo nuevo en hosting, yo creo que va a ser la forma de actuar con los clientes y el tipo de plataforma técnica. Uh-huh. La verdad es que estamos en un momento en el que la tecnología es genial, porque prácticamente podemos activar cualquier tipo de producto en segundos, en cualquier parte del mundo, como ocurre con nosotros, que puedes tener máquinas en nuestros data centers en Chicago, Londres, Ámsterdam, Singapur, donde tú quieras, y activar instancias con un WordPress activo en 5 segundos, con 4 cores, 16 gigas, es decir, ese tipo de cosas yo creo que ya está. Ajá. Es decir, si alguien necesita infraestructura, la va a tener. Yo creo que el futuro está como interrelacionar esa necesidad con un gran servicio de atención al cliente, o que eso se automatice o se genere de tal forma que prácticamente no haya ni que pedirlo. Por ejemplo, servicios como puede ser, bueno, eso ya está ocurriendo ahora mismo, pero que sea todavía más sencillo, que alguien pueda habilitar un servicio de streaming desde su propia casa sin tener que ser el Google Hangout, por ejemplo, que sea algo propio y que lo pueda hacer con infraestructura cloud en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Cosas de este estilo. Yo creo que el futuro es que cada vez la tecnología se acerque más al usuario, todavía más. Perfecto, si cabe. Perfecto. Vamos a hablar ahora del tema de los certificados SSL. ¿Qué son? ¿Qué son estos certificados? Muy bien, pues nada, es algo tan sencillo como que la entidad dice y certifica que tú eres la persona que dices que eres. Uh-huh. Simplemente que lo hacemos en el mundo digital, un mundo en el que, lógicamente, pues es más complicado certificar estas cosas. Si uh-huh. antes lo hacíamos a través de notarios y en el mundo físico, ¿no? En el mundo digital necesitas que alguien certifique que tú eres la persona que tú eres, hablando de comercio electrónico, y por otro lado, es un protocolo, el SSL, que encripta la información que se gestiona a través de él. Cuando utilizas SSL y un certificado, toda la información que circula a través de esa comunicación está encriptada, de forma que nadie puede saber qué datos están circulando por ella. Uh-huh. Es obligatorio disponer de ello en productos, bueno, perdón, en proyectos de comercio electrónico, porque si no, estamos dejando datos por ahí. ¿No? Exactamente, estamos dejando indefensos ciertas páginas en las que nuestros clientes van a proporcionar datos tan sensibles como los datos de pago, un dato de tarjeta. Datos de tarjeta de crédito o alguna cuenta de PayPal o lo que sea, exactamente, o incluso algo tan básico como su nombre. Ya está, no, nadie más tiene que saberlo más que yo, si es lo que yo quiero. Exacto, o sea que importantísimo para una tienda online, un e-commerce, tener el certificado SSL. Sí, sí, sí, importantísimo. Yo creo que nadie en este mundo debería tener una tienda de comercio electrónico sin HTTPS. Es más, yo creo que ya estamos acostumbrados a hacer compras online. Por lo tanto, si no ves el candadito o si no ves que esa información está encriptada, yo creo que a nadie se le ocurre introducir datos ahí. Uh-huh. Por lo tanto, si el hosting normalmente con la velocidad te ayuda a generar más ventas o a que por ejemplo, que el índice que genere más ventas porque la gente tiene una buena experiencia de usuario, esto forma parte también de la experiencia de usuario. Uh-huh. Y hay diferentes tipos de SSL, ¿no? Y supongo que también habrá diferentes precios, eso hay que pagar también por ello. Bueno, ¿cómo? Lo hay desde gratuito, como es la tecnología Let's Encrypt, que acabamos de poner en marcha en nuestros servicios. Es, digamos que es un servicio de SSL gratuito a nivel mundial. Uh-huh. Una persona simplemente puede, cualquier cliente de SiteGround y de algún otro proveedor, puede en este momento activar su propio certificado de SSL, certificando el mismo que es el mismo. Uh-huh. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero Google, por ejemplo, ahora mismo pide que los sites estén bajo SSL. Hasta hace no mucho no era así, pero ahora sí. Uh-huh. Y ya hay caché y sistemas de CDN que te permiten cachear y acelerar este tipo de contenido. Por lo tanto, ya tenemos puerta abierta para que todo el mundo tenga su SSL. Ah, como te decía, el gratuito Let's Encrypt, disponible en todos los servicios de SiteGround. Clientes, pues en el plan de alojamiento, nosotros incluimos alojamiento SSL gratuito. ¿Qué precios tenemos? Depende del tipo de certificado. Pues desde 60 euros al año, 65, hasta 390. Cada uno tiene su funcionalidad. Por ejemplo, el SSL estándar, que no que ponga estándar significa que sea normalito o regular, sino que cumple su función perfectísimamente. Y no necesitamos nada más, pero bueno, ajá, cada uno tiene sus necesidades, ¿sí? Pues puede tener un precio de entre 65 y 100 euros al año. Uh-huh. ¿Qué incluye? Normalmente pues una encriptación de 128 bits, es decir, como una llave de seguridad compleja de abrir, por decirlo así, y todo este precio durante un año te permite pues, utilizarlo en tu comercio electrónico sin ningún tipo de inconveniente. Luego pasaríamos a los tipo wildcard. El anterior servía para un nombre de dominio o para un nombre de máquina, por ejemplo tienda.midominio. El wildcard sirve para cualquier extensión .tudominio, tienda.midominio, pepito.midominio. O sea, puedes habilitar muchísimos sites, diferentes sites con el mismo certificado, sin perder ningún ápice, en ningún momento, seguridad. Ese tiene un precio de unos 156 euros, por poner un ejemplo, ¿eh? En otros proveedores puede valer hasta 240. Y luego tienes el EV. El EV, lo habréis visto, es un certificado que en la barra del explorador hace que, bueno, que se ponga de color verde una gran porción de ella con el nombre completo de tu compañía. Este es el tipo de certificado pues como el más seguro, como el que utilizan todas las grandes compañías, pero está, es asequible, es decir, al final está, tiene un precio, yo creo que asequible para todo el mundo, que son unos 390 euros al año. Bastante, cambio, muy asequible, porque al fin y al cabo, si tenemos una tienda y queremos estar seguros, y bueno, que son 300 euros al año, esto lo dividimos entre 12 y vamos, no llega ni a 30 euros. Bueno, en este caso estamos hablando del más prestigioso y más complejo, pero el que te comentaba de 65 euros al año cumple perfectamente con lo que necesitamos para nuestra tienda y para nuestro proyecto. Perfecto. Me he metido en este tema de los certificados, más que nada porque había algún oyente que me envió a través del formulario de contacto, me hizo llegar algunas dudas, y te voy a trasladar un poco las preguntas que me hicieron, que algunas ya las veo que las has respuesto. Me decían, ¿teniendo este tipo de certificados podemos aumentar las conversiones de nuestro comercio online? Bueno, yo creo que está bastante claro, ¿no? Que lo has dejado bastante claro, o sea... Bueno, realmente yo creo que a nadie con los dedos de frente se le ocurriría dejar sus datos de facturación, sus datos bancarios, en un sitio que no tenga SSL. Por tanto, no es que aumente tu ratio de conversión, es que yo creo que tendrás más clientes porque verán que tu sitio es seguro y antes no. Correcto. Directamente. Después, un poco lo que me comentan también es, hay certificados SSL desde 5 euros hasta más de 100, y la verdad es que no veo muy bien, muy claro, por qué pagar más o dónde está la diferencia. Bien, los gratuitos, que ya los hay, como es la tecnología Let's Encrypt, cumple perfectamente la tecnología de encriptación. Por lo tanto, nuestros datos viajan seguros. Hay otra parte que tienen que cumplir, que es quién certifica que tú eres esa persona o esa compañía que está vendiendo este producto. La gran diferencia fundamental en los diferentes tipos de SSL son quién te certifica, cuántos dominios certificamos, como es el caso del wildcard, que te permite hacerlo con un dominio pero con muchísimos nombres de máquina, y después la forma en que te certifica, como es el último y más caro de todos, que es el EV, en el cual pues, es el que garantiza de forma más rotunda que tú eres quien eres, y además aparece así diferenciado en la barra del explorador. Perfecto. Por lo tanto, desde 5 euros no, desde menos, desde gratis. Desde gratis, exactamente, desde 0 euros al año o de por vida hasta productos como es este VSSL. Luego existirá algún otro tipo de certificado con llaves de encriptación mayor, con llaves de 456 bits, cosas así, para otro tipo de temas que realmente no es competencia nuestra. O sea, ¿podríamos alojarlos? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que no es para la típica tienda normal o algo, es para otro tipo de comunicaciones. Perfecto. Después hay otra pregunta que me comentan, que es, ¿hay certificados SSL multidominios y valen la pena? Bueno, vale la pena si realmente tienes muchos dominios en los que tienes que encriptar. Y sí, efectivamente, hay uno que es el wildcard. No es que sea multidominio, es que te permite tener proteger nombres de máquina. Ahora, realmente importante para esta pregunta sería decirle que gracias a la tecnología Let's Encrypt, disponible en los servicios de SiteGround, por poner un ejemplo, sí, tienes un servicio multidominio porque, a ser gratis, puedes activar aquellos que necesites. Y son útiles si tú necesitas activar muchos dominios bajo SSL, claro. Pues lo es por tu propia necesidad. Pues, José Ramón, perfecto. Vamos, nos has despejado muchísimas dudas que teníamos. Y, por último, ¿dónde podemos encontrarte o dónde podemos encontraros? Muy bien, muchas gracias. Bien, nosotros somos SiteGround, una compañía de hosting que ha comenzado su andadura en España no hace mucho, que ya teníamos clientes aquí. Y nada, nos encontráis en nuestra página web, en siteground.es. Estaremos encantados de que habléis con nosotros a través de chat, de teléfono. Tenemos una línea 900 gratuita de soporte. Tenemos nuestro servicio de chat con gente bilingüe. Si quieres hablar en español o en inglés, con lo que necesites, no hay ningún inconveniente. Estaremos encantados de recibir todas vuestras preguntas y dudas y poco más a vuestra disposición para lo que necesitéis. Perfecto. Antes de despedirte, tengo que decir que, bueno, pues tenemos un regalo para los oyentes. Bueno, más que uno, tenemos tres regalos. Y qué mejor que tú que nos expliques, bueno, de qué se trata. Muy bien, pues sí, a través de Xavi, a través de este podcast, ofrecemos a los oyentes la posibilidad de ganar un paquete de alojamiento cada uno. En este Correcto. caso, regalamos tres. Dos de ellos son Startup, es el producto básico que incluye un dominio, que incluye alojamiento web gratuito durante un año. Wow, wow. Dos productos Startup y luego el producto estrella del hosting compartido, que es el producto GoGeek. El producto GoGeek es un multidominio, está habilitado en unas máquinas especiales con muchísimos más recursos que en cualquier otro proveedor que puedas encontrar. Y todos ellos, tanto Startup como GoGeek, disponen de servicios de CDN y caché específicos para que tu web no es que vaya rápido, sino que directamente vuele, que es en lo que estamos especializados. Bueno, pues vamos, que no tenéis ahora ya ninguna excusa el decir, bueno, es que tenía pensado de montar un e-commerce, pero claro, no tengo dinero porque el hosting, porque... Vamos, si queréis participar en el sorteo, entráis en la web de Emprendedor e-commerce, gracias a SiteGround y a José Ramón, os dirigís a la pestaña de sorteo y allí encontraréis el formulario que deberéis de rellenar para participar, la descripción de cada uno de los servicios de hosting que vamos a sortear y hasta cuándo tenéis de tiempo. Vaya, tres pedazos de regalos para tres oyentes de Emprendedor e-commerce que desde luego, la verdad es que yo personalmente no dejaría pasar por alto. José Ramón, muchísimas, pero bueno, muchísimas, no, más que muchísimas gracias por estar en el programa y por ese detalle de los regalos. Muy bien, es un placer estar con vosotros y contad con nosotros cuando nos necesitéis. Un Perfecto. saludo para todos. Muchas gracias. Y a todos vosotros, pues ya sabéis, muchísimas, pero que muchísimas gracias por estar al otro lado. Recordad que si os ha gustado el programa de hoy, y yo creo que vamos, que tenéis más que motivos suficientes para que os guste con esos regalos que nos ha traído SiteGround y José Ramón, pues nada, le dais un me gusta en iVoox, esas 5 estrellas en iTunes, valoraciones, reseñas y todo lo que podáis de comentarios, porque bueno, pues ya sabéis que eso me anima muchísimo a seguir con este proyecto y además vais a hacer que el podcast poco a poco vaya subiendo en los rankings de podcast de iTunes y de iVoox. Nada, nos encontramos el sábado que viene con otro invitado. Que pases un buen fin de semana y sobre todo una semana aún mejor. Hasta entonces, adiós.